analizarte, porque me gusta verte desnuda y no me canso de admirar tanta hermosura. Porque me encanta que no seas santa y que te atrevas a seguirme en las locuras. No te levantes, deja mirarte así desnuda. Porque me gusta verte desnuda y no me canso de admirar tanta hermosura.